Hola amigos de Radio Guerrilla, estamos en el... ¿Qué número es este? El octavo programa de Yo Fotografía, programa dedicado a la fotografía contemporánea o fotografía de autor, si se quiere. Este es un programa que se graba a través de Skype, así que como siempre digo, en todos los programas estamos vulnerables y susceptibles a que ocurra cualquier cosa debido a internet, como por ejemplo que carguemos la combinación de teclas que hagan estallar los computadores. El invitado de hoy es Tomás Quiroga, fotógrafo chileno. Hola Tomás, ¿estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Excelente, aquí bien, tranquilo. Tomás, bueno, darte la bienvenida al programa, ¿cierto? Yo Fotografía, en la versión número 8. Y, ¿aló? ¿Sabes sí? Que se corta? Se corta. ¿Sí? Ah. Sí. ¿Yo te oigo perfecto? Sí, Ya. Ya, bueno, sigámoslo. ¿Viste? Dale. Sí, todo puede pasar. Dale. ya, mira. Me gustaría que nos contaras un poco para la gente que no te conoce o que no está aún familiarizado con tu trabajo. Que nos hable un poco más sobre tu background. Por ejemplo, yo sé que estudiaste el máster de fotografía documental en España. Sí. A ver, cuéntame eso. ¿Qué año fue eso? En EFTI, mira, en EFTI. Sí, fue en el año 2011, 2012. ¿Ya? O 2012 o 2013, ¿no? No recuerdo bien la fecha. ¿Ya? La verdad es que, bueno, o sea, bastante bien, súper, súper bien. ¿Qué sé yo? O sea, yo estuve 10 años viviendo en Madrid. ¿Ya? Y aparte de eso, bueno, yo estaba haciendo fotografía como, digamos, como un hobby, ¿no? Ya, y, claro. Y decidí meterme en el máster un poco, digamos, para formalizar un poco mi relación con la fotografía. ¿Cuántos años dura esa carrera? Es un año de máster. Ya, un año de máster, ya. Sí. Oye, allá en España imagino la fotografía otra cosa, pues te has encontrado, yo creo que, bueno, no es una especulación porque no he estado allá todavía, pero en general se me ocurre que culturalmente la fotografía es otro tema y yo tengo la sospecha de que se debe notar harto la diferencia con acá, pues, ¿no? Sí. La verdad es que allá hay espacios dedicados a la fotografía y la verdad es que se mueve mucho, hay mucho movimiento. Y partiendo por la parte editorial, yo creo, ¿eh? Porque acá es muy poco lo que se mueve en ese sentido. Haciendo una honorable y sentido, ¿cómo se llama? Excepción, ¿cierto? Haciendo una honorable excepción a la visita, la editorial que, claro, que claro. También que publicó un número con tu trabajo. Claro, claro. Sí, se mueve harto. Y hay como te digo, hay muchísimo, muchísimo movimiento, no solo de autores, sino también, como bien dices, el tema de edición, mucha gente editando libros, fanzine. Entonces la verdad es que es bastante, bastante, bastante. Ya. Pero la fotografía ya... ¿qué pasa con la fotografía como autoral? Que acá se cuestiona un poco el término, se ha hecho harta mención a los ribetes quizás semiológicos del término de autor, pero yo creo que todos entendemos un poco a lo que se refiere, que es como un poco para diferenciarlo de otro tipo de fotografía que persigue otros fines, digamos, ¿no? Porque en el fondo, claro, en estricto rigor, todas son de autor, porque todas las fotografías las hace... Claro, claro. Tienen autoría, te fijas, pero hay otros que tienen un que sea un fin comercial, ¿no es cierto? O no sé. O, claro. Entonces, mira, ¿cómo se ve el asunto por allá? Sí, mira, yo o sea, en mi caso, el máster que yo realicé es de fotografía documental, entiendo, ¿no? Claro. Ya. Pero es muy muy enfocada a los proyectos de autor. Ya, perfecto. Y muy enfocada también a que el autor también se comercialice. O sea, que también sepa, digamos, vender su trabajo, ¿no? Claro, o sea, como profesionalizarse, digamos. Claro. Pero con la visión de autor. O sea, era un poco lo que primaba, ¿no? Claro. En esto. Y creo que en el resto de escuelas funciona un poco así. Creo que hay más conciencia de eso. En general, ¿no? Tomás, y bueno, después en el segundo bloque vamos a hablar más sobre tu libro, que publicado por Editorial La Visita. Pero quizás nos puedes hablar sobre, no sé, algún tipo de trabajos anteriores que hayas hecho, como para empezar a orientarnos un poco más, cuál es tu temática, etcétera. Ya. Mira, mi temática está relacionada con el tema el viaje, ¿no? Ya. Siempre desde el punto de vista personal. O sea, a mí me gusta mucho hablar en primera persona y poder un poco compartir. Y la visita, la verdad es que fue mi. O sea, perdón, la Apátrida, lo que El publicó libro, la sí. visita. Sí. Fue el primer proyecto personal serio. Ajá. Que partió como trabajo de fin de año en la escuela, ¿no? Ya. Yeah. Yo lo traía ya, o sea, digamos, desarrollado, más o menos, ¿no? Y acá tuve la suerte, bueno, de encontrarme con la convocatoria de la visita y poder hacerlo realidad. Yo lo que quería era sacar un libro. Y bueno, al trasladarme para acá, es un poco complicado, ¿no? El encontrar gente, poder meterme un poco en lo que está haciendo acá, ¿no? O sea, para ti fue como un golpe de suerte esto de la convocatoria. Más o menos, sí, sí. Ya. Sí, fue. O sea, además me llegó justo los primeros días que llegué, me avisaron de esto y dije, bueno, vamos a postular con este trabajo que, como te digo, ya estaba bastante encantado, o eso creía yo. ¿Bastante qué, perdona? Ahí se cortó un poco. Bastante encaminado, ah, ¿no? Encaminado, ya, perfecto. O eso creía yo, ¿no? Claro. Que es y la verdad es que sí. Es complicado, disculpa, es complicado editar un libro. O sea, yo creo que es una sí. de las pocas tareas que, en definitiva, es como imposible hacerlas en solitario. Uno como que necesita todo el tiempo una visión externa, en este sí. caso del editor, ¿no es cierto? Pero en sí, general es súper. Una tarea bastante complicada. No es fácil, no es fácil. No. Y sobre todo llegando acá, yo, claro, llegué acá sin saber, o sea, un poco perdido, ¿no? Sabía que se están haciendo cosas y tal, pero no conocía a nadie, digamos, de confianza, ¿no? Porque al final uno necesita a alguien un poco más cercano, ¿no? Para poder realizar Claro. un proyecto y poder editar y poder. Pero no, la verdad es que o sea, fue súper súper buena la experiencia. Tomás, y retrocediendo más en el tiempo. Que es una pregunta que es bastante recurrente para la gente que participa del programa. ¿Cómo tú podrías contarnos, si es que alguna vez has hecho el ejercicio, de pensar cómo te metiste en esto de la fotografía? Uf, complicado. Sí. Mira, empezó como un hobby. O sea, yo empecé, digamos, a interesarme con la cámara, o sea, con una Rex que me llegó, que estaba guardada por ahí, con una que reflex. Era de mi abuelo, ¿no? Uh-huh. Y empecé a hacer fotos como un juego, más que nada, ¿no? Y entonces me metí como en clases de en unos talleres de revelado en blanco y negro, y empecé poco a poco. No fue una cosa así, o sea, fue poco a poco. Yo, o sea, me interesaba mucho la fotografía. Yo, en mi familia, por ejemplo, o sea, hay mucho interés por el arte también, no de una manera formal, pero ya. Pero sí hay mucho hay sensibilidad, interés digamos. Por el arte. Sí, Sí. Entonces, desde niños siempre nos llevaban a museos, nos hacían escuchar la música, qué sé yo. Entonces, siempre en mi casa vivió como esa pasión un poco por. Entonces, ahí quedó un poco la semillita plantada, ¿no? Y eso uno no es consciente hasta que lo es. Sí, claro. Oye, Tomás, y tú habías me dijiste que este era como el primer libro que habías hecho, el de la visita, ¿no? El primer, sí, el Pero primero. anteriormente habías realizado algún tipo de trabajo, quizás no de esta magnitud, pero digamos algo más acotado, ¿cierto? Con márgenes, No, quizás. no, no. Porque Ya. yo, mira, mi manera de fotografiar es muy, muy dispersa. Ya, ah, ya. Yo voy fotografiando mi entorno, o sea, yo siempre salgo con la cámara. Entonces voy en el momento y voy acumulando muchas imágenes y voy pensando entre medio a ver qué es lo que se puede. Y con Apátrida nació haciendo un poco el archivo que yo tenía ya de varios años tomando fotos. O sea, digamos, no de una manera seria. Y empecé a buscar y me di cuenta que o sea, tenía la necesidad de hablar de este tema, ¿no? Apátrida habla un poco, al fin y al cabo, sobre mi propia vida, ¿no? Eso, yo, bueno, para ubicar un poco, he vivido en varios países, desde niño siempre he estado viajando de un lado para otro, y surgió esa necesidad, ¿no?, de contar esto. Y Claro. empecé a buscar en los archivos, empecé a ver por dónde podía ir acotando un poco todo ese trabajo que tenía, para poder formar esta pequeña historia, ¿no? Entonces, fue el primer trabajo, digamos, que me ayudó a ponerme límites y a ponerme fechas y poder cerrarlo de alguna forma, ¿no? Anterior a eso, o sea, hubo muchas ideas entre medio, pero bueno, con la falta de experiencia, qué sé yo, no había concretado nada, ¿no? Claro, se da, pasa eso. ¿Y algunos talleres a lo mejor has hecho antes, Sí. aparte de los de Sí. fotografía propiamente? Por ejemplo, ¿te ha tocado someterte a estas revisiones de portafolio? Sí. Mira, el primero que tuve fue con Ricky Dávila, que es un fotógrafo español. O sea, yo, claro, era un taller sobre la fotografía como edición personal, creo que se llama. Y claro, yo llevé mi trabajo así muy, muy, o sea, un poco perdido esto, ¿no? Yo estaba un poco perdido, tenía además un trabajo pésimo en aquel momento, ¿no? Fue como muy. Y la verdad es que a partir de ese. O sea, Ricky me logró abrir los ojos, ¿no? Y decir, bueno, hay que hacer algo y hay que mejorar y hay que tomarse las cosas un poco más en serio, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, bueno, conocí gente y seguí con esta idea me fui formando un poco así, un poco, o sea, un poco yo solo, ¿no? A partir de esto. El resto de cursos que hice fueron más que cosas técnicas, más que nada cosas para poder manejar mejor, ¿no? La herramienta, ¿no? Que al fin y al cabo es importante. Entonces Ricky no fue tan cruel, parece, porque Fue súper cruel. ah, Fue, ya se me va, o sea, parecía ya que fue. Sí, fue una cosa tremenda, tremenda. O sea, salí de ahí con. No, pésimo. Pero a fin de cuentas fue, yo creo, lo mejor que ha pasado. claro, sí, eso ocurre, es bastante frecuente que ocurra eso, que Claro, fue. O sea, si te cuento, fue pésimo, pésimo. O sea, no, yo llegué perdidísimo y salí incluso más secando el perdido. portafolio de las lágrimas del No, sí, o sea, portafolio. no, no, una cosa terrible. Claro. Pero no, o sea, agradezco muchísimo la sinceridad que tenía Y me hizo darme cuenta, ¿no? Me hizo ver. Claro. Sí, acá, bueno, acá en Chile se están haciendo harto de eso en los talleres, en el mismo Festival de Fotografía de Valparaíso, ¿verdad? Ya es tradición que que hagan estas revisiones o talleres con fotógrafos que traen de otros países. Claro. Y lo bueno es que la gente se empieza a acostumbrar más a esta dinámica del curador o del fotógrafo que habla de lo de uno. Ahora, lo importante yo creo es que si bien es una labor súper importante porque además de que se entrega una visión crítica que es absolutamente necesario, también estimula, como tú dices, a ampliar un poco más los horizontes, ¿cierto? Sí. Pero también hay que tener cuidado de no perder la identidad porque muchas veces pasa que te tratan de guiar para una parte, ¿cierto? Y uno siente que como que está un poco dejando de ser fiel a la idea original de uno o a Claro. los intereses de uno, entonces ahí hay que ser un poco De hecho, yo me di cuenta, más bueno, o sea, cuidadoso. ya me he dado cuenta, pero con el máster, por ejemplo, estaba súper claro eso que dices, porque el máster consta de, o sea, digamos, está formado de workshops, ¿no? Que duran una semana, incluso un poquito más, ¿no? Entonces, es todo un año lectivo de puros workshops, semana tras semana. Entonces, te puede tocar gente que a lo mejor te intenta mirar por un lado, después te toca el otro que por otro. Y al final uno termina como con toda esta mezcla, ¿no? De distintas visiones, de distintas. Y requiere un poco de tiempo para depurar, ¿no? Me imagino que termináis medio psicótico con tanta información en tan poco Sí, tiempo. sí, sí. Claro. Sí, no, pero bueno, hay un. Con el resto de gente que va también al máster, ahí uno se apoya moralmente y se logra aclarar un poco más, ¿no? Claro. Genial. Sí. Oye, Tomás, bueno, nos vamos acercando ya a la pausa. Entonces, te quiero invitar a que hablemos en el segundo bloque más sobre, entremos más en profundidad sobre tu libro Apátrida, Ya. y también algunos proyectos que puedas tener en el futuro. Así que, mientras tanto, vamos a ir a una canción y nos vemos a la vuelta, ¿ya? Okay, perfecto. Okay.